José de Jesús Morales, no es que me quedó algo confuso a quién se le había hecho, porque... ¿Don Jesús o...? Sí, no, don José de Jesús, porque mencionaban a otra persona, que no era Luna, no era el señor Luna. Era un tal, ¿qué? Hurtado, algo así, algo así. Pero... ¿Quién era director? Juan Hurtado, pero pues yo Juan Hurtado, yo no lo recuerdo prácticamente ahí de... En el organigrama del equipo, yo no lo recuerdo. Prácticamente a quien recuerdo es a... a Juan Luna, que es el que está encargado, sí, de ahí. Uno no apareció en ninguna... No aparece ahí en el... Ni su nombre. Ni su nombre. Entonces, pues... Ojalá se hayan tomado las medidas. Hay que estar muy pendientes de la alineación el día de hoy. Ahí van a salir muchas situaciones. Por ahí, pues... Como lo ocurre... Mucha de la gente que ha tenido algunas problemitas, pues habla, te pide el anonimato, obviamente, pero habla de que, pues sí, hay cuestiones que en el vestidor que no están muy de acuerdo. Pues según los chavos todo está bien, son una familia muy unida. Eso no creo, Lulu, porque Lolo se ve que hay unos que ya están muy más que borrados. Y cuando está un jugador más que borrado es que tuvo algún problema con, sí, con el técnico, con alguna situación que no le parece cuando los cambian, cuando Lolo se nota. Así es. Y por ahí pues nos decían que hacíamos no sé si leña, se muestra lo que había ahí, todo el mundo, los que estuvimos en el estadio, todo el mundo lo vimos. Bueno, es que en realidad sí, también a mí me llegaron a decir que no estaba ocurriendo nada, que todo estaba perfectamente bien dentro de su relación entre ellos como equipo, pero no es cosa de que nosotros lo publiquemos, de que nosotros lo tratemos al aire, es algo que todo mundo vio. Uh-huh. De hecho, mencionaba yo en mi crítica como aficionada en mi Facebook personal que me enteré que vinieron algunos pocos babies de una escuela de Silao, uh-huh, de una escuela de fútbol, que nunca han visto cómo es un juego en vivo, profesional, de fútbol profesional, y se fueron así como que, ¿qué onda? Y es que fue muy... ¿Y la persona que los trajo? Se fue de Silao, Irapuato. Avergonzado, pues, con los padres de familia, pues, que había venido. Obvio, es una situación que se sale de sus manos, pero sí estuvo, para mí estuvo mal. Y así como criticamos en su momento el hecho de que alguien de a la porra se hubiese lanzado al campo y diera un mal ejemplo para los niños y la afición en general, yo creo que también en esta ocasión tenemos que decir, no está bien, chavos, todas las cosas del calor, el enojo que traigan en este momento, porque es comprensible, no les salieron las cosas como resultaban, se subieron los ánimos y entre ellos mismos terminaron reclamándose y echándose culpas quizá, pero eso ya acá adentro donde la gente no... Es comprensible, uh-huh, Mele, en cuestión de que si estuviéramos en un campo de fútbol amateur. Ah, claro. Pero estos chavos ya deben de tener la conciencia y más que nada la dirección técnica de que ya están en una situación profesional, ya son personajes públicos. Exacto, y están dando ejemplo a los niños, de hecho están visitando escuelas, ¿por qué? Por fomentar el deporte. Eso es lo que más molesta. Lo que se critica, lo que molesta, no pueden tapar el sol con un dedo, no. todos lo vimos, o sea, no me puedes decir, es que no sabes lo que pasa en el vestidor, no se trata de que traten de callar o acallar una crítica por esa situación de, es que no sabes lo que pasa en un vestidor. Todos vimos lo que pasó fuera del vestidor. ¿Qué es lo importante y que no se debe de ver? Sí. ¿Qué es lo más importante que deben de reflejar hacia el público? Y como dice Meli, con estos niños que apenas iban a conocer algunos jugadores. Eso no se puede tolerar más que nada. Así es, en una labor muy interesante que hace Jairo, pues, de difundir pues la también afición sobre el equipo Irapuato en la ciudad de Guanajuato, en Guanajuato, y lo que hacen la gente de Sofors y de Silao, que pues está también manejando o fomentando pues la cultura de que también Irapuato existe en el fútbol en el Bajío, allá en la ciudad de Silao, con equipos con el nombre de Irapuato en Silao precisamente. Y pues ojalá que esto se resuelva de la mejor manera posible. Quedan 3 juegos, se tiene que ganar hoy, y ojalá que pues se tenga todo eso para que logren... Van bien, o sea, les reconocemos, sí, que han hecho un esfuerzo... Deportivo. Buenos días, Nacho Ramírez. Buenos días a Nacho, acaba de llegar, ahorita lo integramos aquí al panel. Los chavos han trabajado bien, han hecho lo suyo, creo que han, a comparación del torneo pasado, se fueron con muchas ganas, han demostrado las ganas que tienen por salir, callándole la boca a la mejor a mucha parte de la afición que ha ido regresando al estadio, entonces hay que conservar esa parte. ¿Se reconoce esa parte deportiva? Pero si esto ya fue extra deportivo. Esto fue extra deportivo, o sea, eso es lo que se critica. Eso es lo que estamos criticando, no lo deportivo. Lo deportivo, sí, bueno, pues ya... Lo deportivo lo vimos el lunes, y aquí Nacho nos ayudó a analizarlo un rato. Muy bien jugó Tepatitlán, la verdad. Ese bloque en péndulo que pues le tapó las salidas, le quitó el balón y que causó los 2 goles que anotó el equipo de Tepatitlán. Del Tepatitlán, un equipo muy buen trabajado, un equipo que jugó bien, no le robó nada al Irapuato, le ganó perfectamente. Irapuato, como dice Nacho, tardó mucho en reaccionar, mucho reaccionar. Si acaso reaccionó los últimos 7 minutos del partido, los 5 últimos y los 2 de compensación que se dieron aproximadamente. Y no fue la reacción tan esperada. Y no fue una reacción. Allí hubo unas manos que fueron confusas porque para mí fue retención, si se debe haber marcado un tiro libre indirecto ahí en el dentro del área, porque el balón le queda en el pecho, lo retiene con el pecho hacia el piso. ¿Es eso una como Melé? Sí, y eso es retención por parte del jugador, y después llega el portero en una forma muy aventándose para quitarle el balón de ahí y despejar el balón en lo que el árbitro la pensaba, que marcaba. Un equipo muy canchero, el Tepatitlán también, su gente con mucha experiencia también, eso hay que decirlo. De los pocos equipos que han superado físicamente al equipo Irapuato también, porque muy buen soporte físico. Con el planteamiento táctico también. El planteamiento táctico no, aparte que del planteamiento fue lo que se... Eso fue lo que les ayudó. No, y aparte juegan bien los chavos, más que nada, eso, lo físico en todo. Lo técnico, todo. Terminó con el Irapuato, no lo dejó. Sí, no lo dejó hacer nada. La actitud de los chavos, esto, la actitud mental. Exactamente. Y pues hoy a las 12 del día, allá en Pachuca, van a jugar. Allá me imagino que en la Universidad del Fútbol, en las instalaciones, porque no salen a jugar al estadio, ¿no? Los equipos filiales usualmente no juegan en los estadios, juegan en los campos de entrenamiento, en su cancha 1, que es la que está más adaptada como estadio de fútbol. Y pues ojalá que Irapuato obtenga un muy buen resultado en esa parte. Y pues también hoy se reanuda el fútbol, ya la primera división, después de la fecha FIFA. A México sub-23 lo aplastaron 4-0 los de Portugal. Tuvimos ahí la oportunidad de ver la repetición ya por la tarde del partido. En las salidas, los agarraron en las salidas. No hay delantera, eso hay que decirlo también. Y ese es un mal del fútbol mexicano en general. No hay centros delanteros mexicanos, no hay goleadores mexicanos jóvenes, no se les está dando la oportunidad. Marco Bueno, creo que anda en Cafetaleros de Chiapas, si no tengo la mala memoria, o la última vez que lo mencionaron estaba por allá. Chavo este que está en el... Fierro, que está en Querétaro, perdido. Que no... Pues es que no juega de delantero. Nosotros lo conocimos de delantero en el Mundial de 2011, en el de Sub-17. Lo ponen de extremo. Y lo ponen por los lados, a jugar por los costados, que no le quite la chamba al titular, bueno, cuando estaba en Chivas, al jovenazo de Omar Bravo, y acá en Querétaro, para que no le quite la chamba al juvenil de Manuel Villa también, ¿eh? Entonces, mientras se piense así o tengamos ese tipo de cuestiones, pues va a ser muy complicado. Irving Lozano, pues ahí nos está poniendo la muestra, el Pachuca, de estar desde la jugó con jóvenes, son los mismos jóvenes que hace dos años perdieron lastimosamente la final contra el León, hoy están consolidados, tanto Pizarro como Gutiérrez, como Chucky Lozano, ¿sí? Están consolidados los tres y pues con un costo que dicen que la única manera que salgan va a ser para Europa. Y qué bueno que le esté dando la oportunidad del entrenador. Así es, esa es una cuestión que ojalá pues se tenga a bien resolver para el fútbol mexicano, porque fuera de ellos difícilmente se está dando oportunidad. Bueno, en Atlas vemos al Fideo Álvarez, al Ponchito González, por ahí a otros jovencitos que por ahí más por necesidad que por convicción, sí. o porque se tenga los jugadores. León, ya desaparecieron los jóvenes a la llegada de Luis Fernando Tena. ¿Qué me dice de Tigres? Tigres, que el más joven es Jürgen Damm, y eso a regañadientes porque es el jugador más caro del plantel, o de los que costó más caro en el plantel. Monterrey, ¿cuál chavo? Monterrey, trae? Pues no. No. Que está conmigo a Cándido Ramírez. Cándido. A Cándido ya estuvo en el proceso anterior de la Sub-23, sí, debe tener sus 26, 27 años. De los chavos ahorita y todo. Bueno, fíjate, estamos hablando de un chavo de 26, 27 años, Cándido Ramírez. No, sí. El Cándido, pues ahorita tiene la edad de mi hijo, 23. 23 años. Chivas es el que está más chavo. Chivas está sacando jugadores que también de repente no están completamente listos para asumir una responsabilidad. O sea, Orbelín, quizá la excepción, pero es un medio. Estamos ahí hablando de un medio. El América, ¿con cuánto naturalizado está jugando? Casi. América, Xolos. Lo mismo el Pumas, ¿cuánto salían de Pumas también? Ahorita se está parando mucho ese proyecto de la catedral, eso así ya. No están trabajando con las fuerzas básicas, no sé si por el nivel del torneo que es competitivo. No, bueno, ese es la comercialización. Sí, le interesa al técnico guardar su lugar por meter asegurados ya jugadores ya vistos, ya conocidos, ya. Por eso traen jugadores de otros lados. Porque ahorita, vea, casi pocos son los que han debutado. Si no recuerdo, hace 8 días debutó Mohamed, uno en Monterrey. A Monterrey, Un central. Sí. O sea, pues son. Lo que requerimos que debuten son delanteros, es lo que requerimos. Sí. Urge. O son los que. Siempre aquí sea. En México, ahorita en la liga, pues son los que están metiendo los goles extranjeros. De pocos mexicanos son los que tenemos de. El centro delantero más bravo está apagado ahorita. Oribe Peralta, pues es el que va ahí con 7 goles, es el que más o menos va abajo de los. Desde Hugo Sánchez no se ven esas cosas. Que empató con Cabello, no sé si se acuerda. Vea otro centro delantero ahorita. Nadie. Ninguno del Pachuca, pues no hay un mexicano. En Pumas, todos son extranjeros. Herrera, pues es el único que. Pero Herrera, pues ya fue desplazado ya también por los extranjeros. En Tigres, pues con Guiñac, ni quién se acuerda. De algún centro delantero Cruz mexicano. Azul, pues igual son los extranjeros. Ajá. Otro Marquito León, pues también son los extranjeros. Este Mauro, ¿no? Es el que se está metiendo goles. No hay. Está difícil para eso. O sea, nos vamos a por equipos. El Atlas pues tampoco trae a Vergesio y el otro chico Barraza, que es de que le dan la oportunidad, mete puros goles de campo también allá. Y entonces pues vámonos al corte y regresamos aquí a Notus Sport. Se fue la luz en todo el barrio. fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio. Prende la vela que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena. Tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo. Esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Se fue la luz en todo el barrio. Prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio. Prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. Toros en Irapuato, domingo 20 de marzo, 4 de la tarde, en la Plaza de Toros Revolución. En tu planeta me quedé. Fue por un tiempo y nunca fue. Regresamos a Notus Sport. ¿Eh? ¿Cuándo son las 10 de la mañana con 24 minutos, hora del centro de México? Nacho, Nacho. Y acá andamos, ya andan echándose sus contragolpes, Lulú y Nacho. Acá está diciendo argentino, boludo. Sí, sí, sí, sí, vamos a mandar un saludote para Jairo. Dice un saludo a la familia de gobierno de Guanajuato Capital, en especial al campeón Luis Enrique, y un besote a mi chava, que cumplimos 9 añotes juntos, y a su pequeñito fresero, Mateo. Teo Nahuel. Y bueno, dice que también para todas sus admiradoras. Qué excelente programa y saludos a todos. Eso es un saludote para Jairo allá hasta Guanajuato. Y qué bueno, Jairo, que sigues con esa labor de ampliar la afición por Irapuato fuera de la ciudad de Irapuato. Y pues a continuar con esta parte. Ahorita vamos a ver la quiniela. Bueno, no la quiniela, la jornada. Ahorita no la jornada la aventamos ya. ¿Tienes algún otro saludote por ahí? Sí, también para Víctor Córdoba, que también nos está escuchando. Un saludo y un beso. Por ahí también el saludo para George Skywalker, que nos facilitó los pases de salud digna, que pues se han ido, y ahí todavía tenemos por ahí algunos, se están agotando, ya todavía nos quedan unos pocos de la cantidad que era de pases. Y ya, sí, para que aquí don Marquito nos ha hecho favor de saludarlos, y allá Nachito también, que va a hacer favor de repartirlos ahí entre gente que requiere de estos pases, también Lulú, ahí. Y pues ya, vamos a continuar. México, Nacho, don Marco, hay quien critica a México que porque no le metió más a Canadá. Es lo que estaba escuchando, ayer les comentaba, aparte ahorita, por le están atacando a los entrenadores, a algunos, no a todos, a Osorio. O sea, ahorita las estadísticas que lleva Osorio, pues yo pienso que la lleva bien, independiente de cada entrenador. O sea, no es fácil ahorita con 4 partidos y cero goles en contra, no es fácil, no hacer una eliminatoria, no es fácil. ¿Están celosos los ex? No, dejo, pues están celosos, sino hay que saber reconocer el trabajo de Osorio. No, y los jugadores que está metiendo y lo está probando, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo ahorita la crítica que le hacen a él, pues sí, yo digo, no son válidas. Porque en las últimas el fútbol mexicano, y como dicen, es que ahorita así lo dan a entender, es que ahorita pues se ve que son papayitas o son tranquilos los equipos, como dijeron ayer. A ver ahora que se enfrenten a Honduras, al hexagonal otra vez que viene, igual yo creo que es la mística que tiene ahorita la selección mexicana. O sea, ahorita trae un buen equipo, pues hay que ser, honestamente a mí me ha gustado mucho la actitud de los que vienen de fuera, porque simplemente, o sea, a veces venían y se hacían los toribios, pero ahorita yo creo que está el profe Osorio, tiene un compacto con ellos, una convivencia con ellos, los hace creer que son mejores ellos también, igual que la selección de Alemania, no sé. Pero yo siento que ahorita, pues, no, a mí no, sí me molesta que lo critiquen a él. Porque, o sea, como veo a la Volpe lo que dice. O sea, si son cascaritas o son partidos, pero son partidos de eliminatoria. No puedes criticar a un colega en esa forma. Ese es mi punto muy personal, que yo digo, bueno, ahorita la victoria que tiene, cero en contra, licenciado don Marco. O sea, eso le da la pausa, bueno, que se está trabajando tanto abajo y arriba. Ok, yo sé que a lo mejor más adelante nos vamos a enfrentar con equipos duros y ya se va a ver la potencia, pero ahorita lo que a mí me agrada es la actitud de cada uno, la disposición que están poniendo ellos. Vea, deja un jugador internacional pues en la banca, pues sea el Chicharo. Muy concentrado el chavo ese. Bueno, y tiene razón, pero no está en su nivel. Vamos, está jugando. Es que, bueno, hasta donde yo tengo entendido, Oribe le pidió no ser convocado. ¿Ah, okay, sí? Sí, le pidió no ser convocado. Osorio tampoco se vuelve loco con esa situación, porque bien pudo citar a Avilés Hurtado. Avilés Hurtado juega como mexicano en la Liga Mexicana y es opcional, porque jamás fue seleccionado por Colombia. Ese sí es opcional, Avilés Hurtado, un jugador pues rapidísimo y que hace como y entendido, porque también lo dirigió Osorio ya en Colombia cuando en sus inicios. No se vuelve loco, y aparte él sabe que no puede tener a todos los europeos, a la gente que viene de Europa, en partidos de los que le llaman de los moleros, del moletour. Entonces lo que hace él, pues es experimentar también con la gente que tiene, planteamientos en lo que es, pues, partidos oficiales. Como dice Nacho, esas actitudes o esas formas de jugar, ganando con lo indispensable quizá, o eso se lo hemos visto a selecciones como Argentina, como a Brasil, ¿sí? Pero si lo hace México está mal, porque según ellos debía de aplastar, arrasar. Y yo lo que estuve viendo los partidos, es que está ensayando diferentes formas de atacar, ¿sí? En la cual con los medios abiertos cambiados, a pierna cambiada para provocar los tiros, con un Layún que pues lo va a poner a usar donde quiera, por derecho, por izquierda. Está produciendo. Así es. Y que es muy distinto cuando entra un jovencito como el Chucky Lozano, protegido por toda la experiencia de la gente de selección mayor. Es muy distinto que aventarlos, órale, a ver qué hacen. Aquellas mentadas sub-23 que se acuerda que aventaban en 70s, 80s y que acababan quemando a todos los jugadores, porque se la creían que estaban en selección y que estaban para sustituir o para ser mejores que otros, y resulta que no era así. La mentalidad. Orbelín Pineda no jugó. Va a tener que buscarle una posición. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este chico, el que viene de Santos, se me fue el nombre, Molina. ¿Sí? Molina, buen jugador. Bueno, esos partidos, sí, con contención. Y olvidémonos del Gallito y de Montes, porque por lo que hizo este chavo Molina, sustituyendo a Rafa Márquez, ya le encontró sustituto a Rafa Márquez en la selección. Callado, corta balones, distribuye, pasa, crea también, porque trabaja. Con él sí trabaja, apoya sus centrales, ¿sí? A la perfección el chico Molina. ¿Sí? Entonces ya le encontró una a quien sustituya a Rafa Márquez. Esa es la otra situación en el campo. A lo mejor no en cuanto al liderazgo, porque sí es mucho más callado. ¿Sí? Y ya trabajó con pareja de centrales hechos en México, o que fueron jugando en México, Corona, Yacer Corona y este chico Néstor Araujo, que para mi gusto en vuelo y en carrocería, ahí se las dieron con los canadienses, ¿sí? Que no están muy lejos de los europeos, de los tipo de los noruegos, de los escandinavos, de los que ahí se dieron con ellos en físico. Jugaron bien. Los titulares sin duda van a ser Diego Reyes y Héctor Moreno. En Héctor Moreno, que estaba leyendo que el Juventus está dispuesto a pagar no sé cuántos millones de dólares por él. Eso habla muy bien de Héctor Moreno, de que está hecho un jugadorazo. Diego Reyes todavía acusan esa falta de conjunción todavía, de qué quieren, porque si es cierto, alguna observación que hacía Martinoli en sus narraciones, cuando uno salía a achicar, el otro tendía a irse hacia atrás, ¿sí? y no nomás a uno, le pasaba a los dos, que de repente uno achicaba y el otro tendía a irse. A lo mejor los mandó a hacer eso Osorio, de ir uno hacia adelante y el otro a cubrir la parte. Es el nivel de una defensa. A lo mejor está usted conmigo aquí, pero casi por lo regular todos juegan así. La formación que está poniendo este profesor, pues yo lo veo como muy, muy inteligente. Y como lo mencionaban, o sea, querían que golearan. Pero no, así como dice, hay que ver la circunstancia que le dio rotación a varios jugadores. Ajá. Ya no es la misma intensidad. Yo lo tengo bien claro. Ajá. Yo no puedo meter a otro jugador que no sea el titular, sino bueno, él está dando una formación, lo que está viendo él, qué jugador les va a servir. Está experimentando ahorita, Nacho. Es que ahorita está jugando bien, todos los jóvenes quieren estar ahí. Hay que verlo con selecciones ya más duras, a ver qué clase de cuadro pone y a ver qué planteamientos hace. Igual el chico Lozano, o sea, ahorita viendo el parámetro que, como dice el licenciado, de la sub-23 no hay delantero, pero hay buenos jugadores. La catedral del Pachuca, bueno, usted sacó buenos jugadores, ahorita en la actualidad es el que está sacando jugadores. Está apuntando en su libretita, Nacho, ahí ya ves que... Está apuntando. Es que tiene esa parte de inicio con Márquez y Guardado, ahí en la contención. Dices, ay caramba, ¿dónde cabe Orbelín? Luego dices, bueno, a ver, voy a probar a este chico, a Molina, por Márquez, que se lesionó. Y parten Márquez y, perdón, Molina y Guardado. Y sigue funcionando el equipo. Pero yo una cosa, bueno, yo respeto mucho a Rafa Márquez, la trayectoria que tiene, me respeto. Pero en una eliminatoria yo pienso, bueno, yo en mi punto muy personal de ustedes, Rafa Márquez ya no está para eso, ahorita, porque como dice la prensa, le tocó papayita, ahí vienen los duros, y Molina, bueno, pues lo conozco yo, tiene la fortaleza grande de en verdad de cubrir ese puesto. Yo siento, bueno, mi punto muy personal, aparte, como dice usted, del líder, de lo que es Rafa Márquez, pues sí, a lo mejor Molina es muy serio, muy callado, pues muy trabajador, muy honesto en su trabajo, en recuperación de balones y todo. Pero ¿sabes quién va a tomar su lugar de Rafa Márquez? Es Guardado. Guardado. Tiene gran juego, no, tiene velocidad, tiene no sé todo. Si tiene a veces Guardado jugaba con Rafa Márquez, pero Guardado es el que le da más salida al equipo y se queda Molina con Rafa Márquez. Velo jugar con Moreno, Guardado, y verás en su equipo y cómo Molina, se junta. Es el que estaba haciendo abajo y arriba. Bueno, vamos al corte, Mel, y regresamos aquí en Otros Sports. Sí, no. Así ha sido mi vida y así será mi muerte. ¡Au! sueño es la realidad. Pero cuando sueñas, siente que el viento sigue hecho para ti. Vive, escucha y haga uso, no para, hecho el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Tu opinión cabe en un sí o un no y no saber rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco o negro, es gris, todo depende del matiz. Busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche sacudir. Los árboles mueren de pie. He visto un manantial ante sus aguas ir al mar. Bebe tanto sueño, siente que el tiempo es mucho para ti. Viva, escucha y agua, usando para eso el corazón. Siente que la lluvia no se prepara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Regresamos a Notos Sport aquí en Transmisiones de Irapuato, Guanajuato, y pues continuamos con la transmisión de Notus. Por ahí tienes ya la tabla general. Saluditos también para Gustavo allá en Detroit. Allá en Detroit, Michigan, un saludote para don Ernesto Pedraza, que también siempre nos anda escuchando por allá. ¿Dónde es? ¿En Virginia, verdad? Creo que sí. En Virginia. Para Raúl Galván, también aquí en Irapuato. Raúl Galván. A la maestra Ileana. A la maestra Ileana, también un saludo para la maestra Ileana. No, estaban ahí. Ahorita nada más el like nada más. También saludos también para don Rubén Moreno, también, que siempre nos anda yendo allá en Victorville, California, que tuvimos la fortuna de conocerlo ahora que vino aquí a Irapuato. No me tocó, fíjate que fue a buscarme allá a los campos donde juega mi hijo. Sí, me enteré. Allá por diciembre, noviembre, diciembre, por ahí nos saludamos por allá. Ah, que caramba, así no me voy a saludar. Pues es que anda perdido, le perdió su celular, ahí donde trae los teléfonos de todo mundo. Y pues vamos con la tabla de posiciones en la primera división. El mero norte. Al Monterrey con 24 puntos, luego Pachuca, luego el América, luego un equipucho que se llama León, luego el Cruz Azul, luego Santos en sexto, en séptimo Tigres con una campaña no acorde a lo, al plantel que tiene, en octavo Tijuana, en noveno Pumas, que pues también hay que entender a Pumas, le ha dado prioridad a la Copa Libertadores, ha tenido pues una mejor... ¿Dónde está Tigres? En séptimo lugar. ¿No? ¿Cómo no? Sí. Séptimo. Y luego Tijuana, luego Pumas, luego Puebla, con un pues, también un lamentable suceso que pasó Matías Alustiza, el fallecimiento de su hija recién nacida, por un pues un virus que desgraciadamente contrajo su señora esposa durante el embarazo y que pues, le costó la vida a la pequeñita. ¿Chaparrito este goleador? El chaparrito goleador. Y luego también, bueno, luego sigue Morelia en el lugar 11, Chivas en el 12, luego Chiapas, Toluca, que eso sí de plano le han dado toda la prioridad a la Copa Libertadores. Querétaro. Querétaro, que con su técnico muy habladorcito, pero que en dos partidos no hizo nada por la selección mexicana, Víctor Manuel Bucetich. Luego Veracruz que se cayó dramáticamente de estar en los primeros... De estar en los primeros lugares en el torneo anterior, pues ha caído hasta el lugar 16. Luego Atlas de Gustavo Costas, que no le encontró, como él mismo le ha dicho, no le ha encontrado la cuadratura al fútbol mexicano. Le ha costado trabajo, pues, cómo es el sistema del fútbol en México. Ya se veía venir, o era Costas o era Zubeldía el que se caía. Le ha costado más trabajo a Costas que a Zubeldía. Zubeldía ha impuesto su estilo en el equipo de Santos. Y por último, pues el casi ya descendido Dorados, creo que está a una derrota de descender matemáticamente, cuando todavía faltan pues prácticamente seis jornadas, y todavía está pues a una derrota de matemáticamente estar descendido. Lástima por el profe Cruz, un entrenador muy trabajador en ese aspecto. Tuvimos la fortuna de conocerlo cuando vino con el equipo de Morelia. Llegó tarde el Llegó ya muy tarde. Hubiera sido ideal que él hubiera arrancado esta fase del torneo. Y pues lástima por Dorados, aunque por ahí se habla de que pues ya se está hablando de la venta de Jaguares de Chiapas hacia, pues se habla de dos grupos principalmente, el grupo que maneja Celaya Irapuato y el grupo que maneja Dorados precisamente. Se dice que Dorados no descendería por la compra de franquicia de los Dorados de Chiapas. Si se diera, hay pues, que... Pues precisamente ahí está bien de eso, ¿no? Que le debe, que les den sueldo, ¿no? A Chiapas. Pero ahí sacan una noticia, no sé si es verdad, pero no le deben a todo el plantel, le deben, así como veo, le deben a los jugadores importantes. Claro, sí. O sea, no le deben a todo el plantel, le deben como, son como 8 o 9 lo que le den nomás. Ajá. Pues es que está muy ilógico. Y que le deben, bueno, una prima, les den la prima. Y al revés de como pasaba aquí, de que nomás les pagaban a los extranjeros. Yo pensé que le debían a todo el equipo, pero no, nomás son 9 o 8 jugadores nomás. Sí. Pero pues son los... En la mañana oí en las noticias que... En un programa de televisión ahí, de Televisa, vamos a decir, ¿sí? Que posiblemente hagan un sindicato, y me ganó la risa, con Carles Barbet, que quería hacer un... Aquel sindicato que le costó, la vida al equipo Necaxa. Y la vida y la carrera. La carrera a Carlos Alberto y a todos los jugadores que iniciaron. Y que nunca se pudo hacer y que hubiera estado bien haberlo hecho. Falta aquí no un sindicato, yo creo que en Argentina, no sé, es en Argentina. Raúl Marchi, ex jugador de Irapuato, ya lo dirige. Allá lo dirige, aquí lo que falta también eso, porque estamos desamparados. No nomás de este año, sino ya son varios años con un sindicato, te puede proteger. Háblale, estamos hablando de 40 y casi 50 años. Argentina, vea, nomás no le pagan y luego ¿dónde van? Sí, a la comisión del jugador y aquí pues... Ahorita, bueno, viene el periódico, ¿no? Que vino la comisión del jugador, ¿no? El equipo de jugadores desempleados de la comisión del jugador, pero pues es que... Eso y nada es lo mismo, prácticamente. Porque pues, yo no también, hay... de que estaba en el Irapuato, nos dan una tarjeta que la comisión nos quitaban pues un dinerito y todo, pero pues Jamás hubo una... Cuando uno lo necesitaba, nunca estuve en ese momento que no, que nos quedan a deber aquí. Ajá. Nunca se aparecieron. ¿En qué año fue, Nacho? No, ¿el 2000? No, atrasito. ¿99? Más atrás, en el 97, 96 antes. Ey, que no llegaba, la, no, que no llegaba, no llegaba cuando no fue llegaba. La separación de Televisa y Pegaso. Entonces, pues, le digo, pues no, aquí se necesita un buen sindicato. Pero que sea un buen sindicato que en verdad defienda a los jugadores. Sí, que no sean... La otra vez hubo una estadística que sacó una Gualstat, una empresa que saca, que dice que en México únicamente el 4% de los futbolistas vive de los profesionales, de los que están registrados, viven de su sueldo de primera división. El 4%. ¿El 4%? El 4%. Estamos hablando de jugadores desde primera hasta tercera división. No, ¿se imagina? No, pues, creo que hasta más, ¿no? Pues sí, bebé a la nómina de un jugador de primera. ¿Cuánto es el que puede ganar menos? Un jugador de primera. Pues sí, ahorita vamos a poner Lozano. Se supone que el sueldo mínimo de un jugador de primera es 150 mil pesos. Pero no es eso, ¿eh? Ajá. Porque usted sabe que... ¿Cuánto gana un jugador de segunda? Uno de segunda ahorita... Entre 20 y 10 mil. 20, 10 mil, están por ahí más o menos. ¿A los que les pagan? A los de tercera. Ah, no, no a todos. No, sí, a todos les pagan. A los segunda casi. No, los que son titulares y algunos de la banca, los que ya vienen, no, sí, los que ya traen como experiencia son los que les pagan. ¿Es que cómo le hacen para vivir? Les pagan su pues, alimentación y hospedaje y viáticos, eso es lo que de lo que viven. ¿Ni estudio ni nada? No, difícilmente en segunda división hay instituciones de las libres, de los equipos libres, por ejemplo... Irapuato. Llámese Irapuato, llámese... ¿Quién más están los libres aquí? Universidad de Colima, me imagino que algún convenio debe de tener. Estado de México, igual algún convenio debe de tener para dar algún tipo de educación a su... Porque veo ahorita, pues sí, en tanto, cuando se fue mi hijo a los 16 años, 17 años, ya le dan 3 mil pesos. Fíjate, estamos hablando en tercera, ¿no? ¿Tercera? Y aquí en tercera no te le pagan, como dice el licenciado, se lo pagan nomás a los que jueguen. A los consentidos, que son buenos, a los que jueguen. 3 mil más la papa y sí, o sea, ya él le daban todo. Ahorita que él ya no... La casa club y todo. Sí, ahorita como ya es mayor y todo, pues ya está ganando 12 mil pesos. ¿12? En segunda, lo que están platicando ahorita. Ajá. Está ganando 12. Ya está pagando ahí su comida, su renta. Bueno, ya ahí le echo yo la mano con la renta y todo. Pero sí, o sea, jugadores así que... Que diga uno ahorita mano, con... Nacho, ¿no? ¿Vale? No le eche la mano, que se forje solo. Así le han dicho algo. Así éramos nosotros, así. Nacho. Y ahorita, por lo que veo en Chiapas, pues, o sea, no quieren jugar, pero créanme que nos pasó a nosotros aquí en el Irapuato. que no querían jugar ya a las últimas. Le voltearon la tortilla, ganamos y ya al tercer día, cuarto día ya teníamos un poquito de dinero, no todo, pero ya teníamos dinero ahí. Y yo creo que pues aquí la parte viene en la América, pues se tienen que motivar y todo. Sí. Vamos al último corte, ya para despedirnos en el último segmento y regresamos aquí a Notus Sport. Regresamos a la última etapa ya de Notos Sport. Vamos a la, al calendario, Mel, por favor, para sacar la quiniela, a ver cómo nos va. El día de hoy, partido adelantado, Toluca contra Santos. 8:30 de la noche. Hoy Toluca, Santos. A ver, no, yo sé qué vas a decir tú, Nachito. Santos, Santos. Santos. Bueno, voy en contra. No, le voy Toluca, empate. Yo voy a Toluca. Yo voy Toluca, Nachito. Yo voy Santos, porque a ver, no a creo ver, que. Echado, espérame. Antes, el que pierda, invita las tortas al padre de noche. Órale, pues. ¿Cómo ves, Lulu? Se queda grabado, se queda grabado. Bueno, no, basta, déjame decirles por qué creo que Santos va a ganar. Porque Toluca está adelantando su partido porque va a jugar Libertadores. ¿Cuándo juega? El martes. Martes juega Libertadores. Entonces no creo que Toluca salga. Toluca. No creo que Toluca salga con su cuadro principal. ¿Va en primer lugar? En primer lugar el Libertadores. Y ya asegura calificación si gana el siguiente partido. En tabla va en sexto. Ajá. ¿Asegura? No, Toluca va más atrás. ¿Asegura en primer lugar Toluca en la Libertadores, en su grupo? Sí. Ya calificación. Pero, o sea, todavía no la tienen la calificación segura. Toluca va en 14º lugar. No, todavía no. Ya aseguraría calificar como segundo mínimo. ¿Con quién va? Debe de venir San Lorenzo, el equipo divino. Sí. El equipo del jefe, el Papa Francisco. El Papa. Pues es que hasta cuando yo estuve investigando, lo que más le preocupaba al santo hombre, sí, que no iba a poder renovar su membresía del Club San Lorenzo de Almagro. Sí, cuando lo eligieron papa, eso era lo que más le preocupaba. Claro, le vamos al santo. El santo también le voy. Toluca. Toluca y Toluca, okay, ok, bueno. Luego, a las 21:30 horas. Tijuana, Querétaro. Sí. Hoy también juega Veracruz Dorados. Veracruz. Sí, hoy juega también Veracruz Dorados y te juega también Tijuana también. Ahorita vemos. Tijuana. Tijuana, Querétaro y. A ver, de Tijuana, Querétaro. Tijuana, Querétaro. Tijuana. Querétaro. Querétaro también. Empate. Vamos bien, don Marco. Vamos a ver, bien. Veracruz Dorados. Veracruz. Veracruz. Veracruz Dorados. Dorados. Yo Veracruz. Yo voy Dorados también. ¿Tú, Nacho? Veracruz. Veracruz. Veracruz. Solo Veracruz es Veracruz. Bueno, para mañana, sábado 2 de abril, buenos partidos. Cruz Azul, Pachuca. Pachuca. Pachuca. Cruz Azul. Pachuca. No, pues tú tienes tu pasado cementero. Luego Tigres Atlas. Tigres. Tigres. No, pues voy Tigres también. Tigres, no, también. No, no creo. Corazón, sea rojinegro, licenciado. No, tengo afinidad rojinegra por. Tiene la hueá de mi vastago, bro, pues, así que pues, creo que va a ganar Tigres el partido. ¿Sí? Luego, ay Dios mío, Monterrey. León Monterrey. Monterrey. Monterrey, también ya dije. Monterrey. ¿Tú le vas a León? No le voy a León. Yo voy a León. Blasfemia, Nacho. Va en contra donde le puedes, don Marco. Usted va a ir a León. A León. Okay. Luego Chiapas contra América. A la América yo le voy. Chiapa. Chiapas. Voy a la América para leer. Creo que va a ganar América. Gracias, licenciado. Y luego Morelia, Puebla también. Empate. Morelia. Morelia. Morelia, Puebla. Morelia, Puebla. Morelia. En Chiapas, América, Chiapas. Morelia, Puebla. Está un pueblonazo, aunque mi nieto ya está ahí en ese. Morelia. Morelia. Empate. Hoy empate también con Puebla. Puebla juega mejor de visitante, creo. Sí. Sí. ¿Sí? Y luego Chivas, bueno, Pumas. Chivas Pumas, que por ahí Chivas sacó un video de que tienen 34 años sin ganarles en el Jalisco los Pumas. Mañana se le va a hacer el domingo, Pumas. Perdón. Sí, Pumas. Pumas. En la noche. No. A las 8:30. Vergara se puso. Se enojó porque le cambiaron el horario, pero pues son de las cosas que firman con la televisora. Pues le vamos a Pumas. Pumas. ¿Tú? A Chivas. Chivas. Le dudé. Yo le voy a empate. Stephanie pues le va a Chivas. ¿Qué pues, Nacho? No me eso. Le va a ir a Chivas seguramente. Voy a empate. Porque no creo que no creo que Chivas le alcance todavía el fútbol para ganarle a Pumas. Pues está difícil, pero vamos y Pumas a tener el beneficio va a traer duda. Juego de Libertadores también Pumas para el jueves, entonces también Pumas por ahí no. Bueno, ya lo comentaba que estaba yendo que va con todo. Bueno, ojalá. Ojalá que sí. Y pues una pregunta, Lig, dígame. Ay, ¿qué le iba a decir? Ya se me fue la onda. Gracias, Marco. A ver, respóndele, Lulú, licenciado. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? A ver qué pasó, don Marco. Acuérdese. Acuérdese. Y pues ese es el calendario. También mañana se juega Real Madrid contra Barcelona. Para todos los despistados que piensan que el clásico empezó con Ronaldo y con Messi. Ay, señores, por ahí puse una publicación en Facebook personal. Sí, la vimos. Sí. La rivalidad entre Cataluña y el País Vasco contra el Reino de Castilla, que es el que pertenece a la ciudad de Madrid, empezó ya por el siglo XII. Esa rivalidad la han tenido durante 9 siglos ya. Y no nada más son deportivas. Y no son deportivas, estuvieron en guerra. Lo único que los tuvo en paz fue la expulsión de la, cuando estaban los moros, los árabes en la península de España, que se unieron todos los reinos para conformar el Reino de España y expulsar a los musulmanes. Pero en el ámbito interno siempre ha habido peleas, ¿sí? Incluso usted lo, hoy lo voy a publicar nomás para que se den una idea. Aquel guerrillero vasco que murió aquí en Irapuato de un infarto, que había, que era responsable de no sé cuántos atentados en 1997, que lo encontraron muerto en el Cerro de Aranda, ¿se acuerda? ¿Sí? Que resultó que era un guerrillero que cuando llega cuando las guerras de los... Sí, de los Zetas, de los Zetarras. Ajá. Era responsable de atentados allá en España y pues llegó a vivir aquí a México como un simple ciudadano y que arreglaba electrodomésticos. ¿Sí? Vamos a poner hoy toda su historia ahí en el ¿sí? cubriéndose. A ver aquí. Llegó al País Vasco, llegó al País Vasco como héroe de guerra. Ese señor, cuando aquí nos ocultaron toda esa situación. Bueno, en la tabla de posiciones, en cuanto a lo que es la segunda división, Cruz Azul Hidalgo, que marcha en primer lugar, nada raro. Cruz Azul Hidalgo sigue trabajando en fuerzas básicas, aunque de una manera distinta. Tampico Madero, con la mejor defensa del torneo, únicamente 6 goles recibidos. Universidad Autónoma del Estado de México, con 26. Luego, en cuarto lugar, Interplaya del Carmen. Luego sigue Pumas de la UNAM, que hay que descartarlo, ese no puede entrar a liguilla de ascenso. Luego en sexto, Pioneros de Cancún. Séptimo, Tlaxcala. Octavo, Irapuato, que requiere de ganar para mantenerse ahí. Porque ahorita está en octavo lugar, entraría en séptimo con 24 puntos. Luego el Tepatitlán, que nos ganó, que quedó un punto abajo. ¿Y a quién le faltan juegos? Cruz Azul Hidalgo ya descansó, Tampico le falta descansar, Autónoma del Estado de México falta descansar, Interplaya del Carmen falta descansar, Universidad Nacional falta descansar, Pioneros de Cancún también le falta descansar, Tlaxcala también le falta descansar, y pues Irapuato ya cumplió su juego de descanso, igual que el Tepatitlán de Morelos, ahí puede haber cambios, quedan nada más 3 juegos en la segunda división. Irapuato requiere de ganar para estar en una buena posición prácticamente dentro de lo que es los primeros 4. ¿Dónde? Guadalajara y Monterrey no entran. Guadalajara y Monterrey no entran. Cimarrones sí entra. Santos Laguna no entra. Murciélagos también está por ahí con oportunidad de colarse. Todos los filiales son los que también entran en una liguilla, ¿no? Los filiales entran en su liguilla personal, personal ellos también. Pero también, bueno, hay que esperar los resultados. Hoy, 12 del día, vamos a estar informando por ahí oportunamente a través de las redes sociales. Lulú a través de su Face, yo voy a tratar también hacerlo a través de mi Face, para que tener al tanto a la afición de los resultados del equipo Irapuato y a ver si es cierto que todo es miel y hojuelas ahí, eso esperemos, sí, porque no se vio muy mal, o sea, discúlpenme muchachos, pero es que se vio muy muy mal. Yo de hecho yo hasta lo grabé, pero me dio hasta pena publicarlo. Sí. Los tenemos grabados, no nos pueden engañar de que no pasó nada en la banca, ni pueden decir eso, están grabados, ¿sí? Lo vimos en vivo y están grabados. ¿Sí? Entonces, no pueden si no lo estamos exhibiendo es por una ética profesional, ¿sí? De que pues a final de cuentas es algo que ocurrió en el seno del equipo y nada más, pero realmente dejó mucho que desear esa situación. Ojalá ustedes lo resuelvan realmente y de verdad, porque los dos pues son jugadores importantes dentro de lo que es el esquema del equipo Irapuato. No, y más porque ellos mismos han trabajado mucho para llegar a donde están y para ganarse el respeto de la afición nuevamente, como para que un momento de enojo haga que se caiga. Una buena entrada nuevamente en el estadio, se quedó esta jornada como la mejor entrada del campeonato, con 4,000 aficionados con boleto pagado. Y varios medios haciendo lo nuestro, impulsando a la gente a regresar. Sí. Como, o sea, y tomen eso en cuenta, el proyecto aquel de segunda, y tú lo viste, Nacho, las mentadas cobras de Irapuato, que venía de Querétaro, ningún medio de comunicación lo tomamos en cuenta. Ni en internet, ni por ningún lado. ¿Sí? Llegaron incluso a una final de filiales y nadie siquiera por enterado se dio. ¿Sí? Entradas de 150 personas, entradas de 200 personas, y eso más acarreados o por boletos regalados que porque la gente quisiera ver. Cuando surge este proyecto, respaldado por exdirectivos del equipo, los Salvo, León Aranda, bueno, nos dan cierta confianza de seguir otra vez. Bueno, okay, son gente de la C, ¿sí? Es por eso que se les apoya. Yo creo que fue la determinación que se tomó. Yo no he platicado con otro medio de comunicación y hemos platicado. Es el momento en que estábamos prácticamente nada más Mel y yo, nada más en lo que era Irapuato 100 años de historia noticias. Uh-huh. Que nada más era ese proyecto, porque todavía no surgía Notus Sport. Pero aún así, creo que se tomó la determinación de apoyar dentro de todo. Y pues esa va a seguir siendo nuestra política. No, y pues no, que no se enojen a los comentarios de los medios. Ellos están expuestos a buenas críticas y a malas críticas, y yo creo que de las malas hay que aprender. Sí. Cuando han jugado mal, se les ha dicho. Cuando han jugado bien, se les ha dicho. Se les aplaude. Se les aplaude. Cuando ha pasado esta situación, se les critica también, y tienen que asumir esa parte de lo que les toca. ¿Sí? Así es, exactamente. Tienen que forjarse. Si les gritan de la tribuna, pues ni modo. Esa persona está pagando un boleto. Si lo hace personal, hay que trabajar para revertir esa situación. Así, cuando les aplauden cuando hay un cambio, ellos mismos también se aplauden. Ajá. Entonces, cuando les chiflen, ya sabemos. Y no hay otra cosa, que las porras, bien que mal, ahí han estado, don Marco. A lo mejor ahorita no están las porras completas como se veía en Liga de Ascenso, pero las porras, aunque sean pocos, siguen yendo a apoyar. Y yo creo que he escuchado comentarios de miembros de algunas barras que anteriormente, cuando se gana o se pierde, algunos miembros del equipo van, se despiden, saludan a la porra, van a las cabeceras, y que esos chavos, pues sinceramente, no lo están haciendo, no están teniendo ese acercamiento, solo lo hacen al frente, como lo hace el profe Sosa, y que bueno, le tenemos un cariño y un respeto muy grande a él, pero nada más es al frente, las porras quedan olvidadas. Y bueno, pues entonces nada más ahorita están apoyando los colores, no en sí, no saben quiénes son los del equipo, no han tenido convivencia con ellos. Yo creo que los mismos integrantes del equipo han sentido que no les van y les piden una foto. Pues eso es raro, a la gente que va y les pide una foto. Entonces hay que volver a retomarse. Y pues saludos a Jorge Manrique, que anda por aquí otra vez nuevamente en Irapuato. Por ahí lo vamos a invitar próximamente, una gente que tiene muy claro los conceptos de lo que es el fútbol. El fútbol, y más que nada aquí. Y de que trabaja con lo que tiene, es uno de esos técnicos que no es... Pues levantó al Murciélagos la etapa que estuvo con ellos, realmente sí los levantó después de 6 derrotas estrepitosas que llegaron a tener. Ya vamos conociendo más cosas de esa organización, que pues dieron al traste aquí con muchas ilusiones. Y pues también queda pendiente la visita del profe Miguel Flores para que nos platique de su proyecto de tercera división. Y pues por esta semana es todo, ya mañana, ya la siguiente semana ya se regresa la actividad en las escuelas. Saludos, niñas. Cambien el horario, no se les vaya. Cambien el horario, sí es cierto, se cambia el horario del sábado al domingo, no se les vaya. Ah, pues ya estamos en abril. No se les vaya a hacer tarde o muy temprano en ese aspecto. Hay que adelantar una hora el reloj. Me van a cerrar ahora la leyenda temprano. Ah. Ay, Nacho. ¿Cuál es la leyenda, Nacho? Don Marco. Antrobar, así. Ay, ya está haciendo publicidad. ¿Cuánto te dieron, Nacho? La salsa y todo. Bueno. Entonces yo ahí ya iría aquí al jardín todos los domingos. Ahí. Ah, caray. Jardín Corona, o sea, un poco. Centro comercial. Corona, de que cobran. Acá cobren. Ya vámonos. Vámonos ya. Saludos a todos.